hombre, el aguardiente es que es medicina, hombre. ¡Claro! Porque me dicen que siga bebiendo pa' que vea. Voy a tomar aguardiente a pasar sabroso en la Navidad. Con natilla y con buñuelos, así es que a mí me puede gustar. Así es que a mí me puede gustar, así es que a mí me puede gustar. Cuando yo tomo aguardiente y que no es poco, qué felicidad. Llamo a mi negra y le digo, negrita linda a parrandear. Negrita linda a parrandear, negrita linda a parrandear. Ayer tomé yo aguardiente por medicina, que no lo crea, porque mi negra me dijo, siga bebiendo para que vea. Siga bebiendo para que vea, siga bebiendo para que vea. ¡Uy! ¡Opa! Sírvame uno doble que estoy muy enfermo. Yo tomo el aguardientico, me pone alegre y también pispito, porque mi negra me dice, siga bebiendo, ay muy bonito. Siga bebiendo, ay muy bonito, siga bebiendo, ay muy bonito. Si hay un caldo de gallina, con eso yo me puedo arreglar. Si hay natilla y hay buñuelos, ahí estoy listo pa' parrandear. Ahí estoy listo pa' parrandear, ahí estoy listo pa' parrandear. Bebiendo ahorro bastante, ahorro vestido sin dejar la copa, porque mi negra me dice, siga bebiendo y no compre ropa. Siga bebiendo y no compre ropa, siga bebiendo y no compre ropa. Así brincadito. El aguardientico y me pone alegre y también pispito, porque mi negra me dice, siga bebiendo, ay muy bonito. Siga bebiendo, ay muy bonito, siga bebiendo, ay muy bonito. Si hay un caldo de gallina, con eso yo me puedo arreglar. Si hay natilla y hay buñuelos, ahí estoy listo pa' parrandear. Ahí estoy listo pa' parrandear, ahí estoy listo pa' parrandear. Bebiendo ahorro bastante, ahorro vestido sin dejar la copa, porque mi negra me dice, siga bebiendo y no compre ropa. Siga bebiendo y no compre ropa, siga bebiendo y no compre ropa.